¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? La voluntad de Dios para nosotros es todo lo que Él quiere que seamos y todo lo que Él quiere que hagamos. Y las dos formas en que Él consigue eso es de una manera secreta, nosotros ni sabemos cómo, y de una manera revelada a través de lo que nos ha dicho en la Biblia. Los mandatos que nos da, pues. ¿Me explico? Esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Hay cosas que Dios ha determinado hacer en nosotros y a través de nosotros que se van a cumplir sin que podamos impedirlo. Nadie nace por accidente desde el punto de vista divino. Nadie nace por accidente, según Dios. Todos tenemos un propósito, propósitos que cumplir. Algunos de esos propósitos son claros para nosotros. Otros son un misterio. Pero todo lo que Dios ha determinado para nuestras vidas, que seamos y que hagamos, se cumplirá. Muchas cosas que Dios ha establecido para nuestras vidas son cosas que ni siquiera sabemos hasta que ya se cumplieron. Esa es la voluntad secreta de Dios. Sus planes son planes, eventos, encuentros, situaciones, sorpresas que suceden en nuestra vida que nunca planeamos, muchas ni siquiera anticipamos, ni siquiera imaginamos que nos iban a suceder. Ahora bien, mucho de lo que Dios quiere para nosotros, mucho de lo que Dios quiere que seamos, mucho de lo que Dios quiere que hagamos, nos lo ha dado a conocer de forma anticipada. ¿Cómo? En el libro de Dios. Una de las formas más directas en que Dios nos da a conocer su voluntad revelada, ¿saben cómo es? Por medio de los mandatos que están aquí en la Biblia. Si Dios nos manda a hacer algo es porque eso es lo que Él quiere. Esa es su voluntad revelada. ¿Me doy a entender? Les voy a dar algunos ejemplos, ¿ok? Obviamente no todos, la Biblia está pues acompañada de muchas órdenes y mandamientos. Solamente unos para citar el ejemplo a modo de introducción. Primera de Tesalonicenses 4:3. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. No es un misterio, Dios quiere que seamos sexualmente puros. Es totalmente claro para nosotros que Dios quiere que seamos santos en el trato del cuerpo. Y Él quiere obrar eso por medio de nuestra obediencia. Por eso nos da la orden. Es la voluntad de Dios que se abstengan de inmoralidades sexuales. Otro ejemplo. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Otro ejemplo de la voluntad revelada de Dios es el ser agradecidos en medio de cualquier situación. Es decir, para mantener una perspectiva balanceada, inclinada hacia lo positivo y no hacia el pesimismo. Es que para ser agradecido tienes que aprender a encontrar algo bueno en medio de lo malo, ¿o no? Eso nos indica que Dios quiere que mantengamos una perspectiva balanceada, que no seamos pesimistas. No estamos diciendo que todo nos va a salir bien, sino que no importa lo que suceda fuera de nosotros, adentro de nosotros debe de salir acción de gracias. Esa es la voluntad de Dios para nosotros también. Otro ejemplo de lo que es la voluntad revelada de Dios para nosotros, además de ser santos, de ser agradecidos, es hacer el bien, ser bondadosos, benefactores. Primera de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo el bien, esa es la voluntad de Dios. La lista de mandatos pues, es muy detallada en la Biblia, muy larga. Todo eso es la voluntad revelada de Dios para nosotros, pero dentro de su voluntad secreta, Dentro de la voluntad secreta de Dios para con nosotros está el sufrimiento. Ninguno de nosotros hace planes para sufrir. En la mañana, ¿qué tengo que hacer hoy? Ir al supermercado, hacer el pago, sufrir 30 minutos. ¿Qué quieres ser cuando sea grande? Bombero, ¿y tú? Doctor, ¿y tú? Mártir, mártir, eso quiero ser. ¿En serio? Nadie hace planes en su vida para sufrir. ¿Verdad que no? ¿Quién se escapa? ¿Ves que el sufrimiento es parte de la voluntad secreta de Dios para todos? Nadie se escapa. No es accidental. No es accidental. Es parte del plan soberano de Dios. El sufrimiento en nuestras vidas. Ninguno de nosotros hace planes para sufrir, pero todos lo experimentamos. Escucha, 1 de Pedro 3:17. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. 1 de Pedro 4:19. Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Si Dios ha determinado en su perfecta voluntad secreta que tú sufras como parte de su plan, no habrá nada que lo pueda impedir. Entonces la pregunta que debes hacerte no es solamente ¿por qué sufro?, sino ¿para qué sufro? La pregunta ¿por qué sufro? Es importante, porque explica si hay algo que tú estás haciendo mal o si el resultado por el cual tú sufres está fuera de tu control. Entonces sí es importante preguntarnos ¿por qué estoy sufriendo? Porque si descubres que estás sufriendo por algo que tú estás haciendo mal, entonces puedes hacer algo al respecto. Pero también si descubres que no es algo que tú estés haciendo, entonces puedes cambiar tu perspectiva. Entonces la pregunta que queda es, ¿qué espera Dios que haga yo ahora que estoy sufriendo? Si no te puedes evadir cuando te toca sufrir, entonces la pregunta correcta no es ¿por qué sufro? Es ¿qué espera Dios de mí? ¿Cómo espera Él que yo responda al sufrimiento? Y también, ¿qué razones me da Dios a mí para abrazar el sufrimiento, no solo con abnegación, con determinación? El título de este mensaje es cuando sufrir es mejor. Cuando sufrir es mejor. ¿Alguna vez te imaginaste un título así? ¿Ah? Cuando sufrir es mejor. Y está basado en 1 Pedro 3:17, que dice, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Cuando sufrir es mejor. La voluntad de Dios es que hagamos el bien, aunque a veces por hacerlo tengamos que sufrir, en vez de sufrir por hacer el mal. Si el sufrimiento es inevitable, pues entonces al menos hay que hacer el bien. Entonces, sufrir es mejor cuando así lo determina la voluntad secreta de Dios. ¿Por qué a mí?, te preguntarás. ¿Por qué Dios no elige a otro? Si yo fuera el centro de todo lo que Dios más ama, esa sería la pregunta correcta. Pero como lo que Dios más ama es su propia gloria y no nuestra felicidad, Entonces, la pregunta correcta no es esa. Es, ¿por qué a mí no? Si yo fuera el centro de lo que Dios más ama, entonces, ¿por qué a mí? Sería la pregunta correcta. Pero como lo que Dios más ama es su propia gloria, entonces la pregunta correcta es, ¿por qué a mí no? Y la respuesta siempre es la misma. No hay razón por la cual tú puedas quedar exento del sufrimiento. Así que la pregunta es, ¿qué harás en medio del sufrimiento? Esa es la pregunta. ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué razones usarás para lidiar con el sufrimiento que no puedes evitar? En el pasaje que vamos a estudiar hoy, vamos a encontrar la respuesta a esas dos preguntas. La respuesta a la primera pregunta es el primer punto. Y la respuesta a la segunda pregunta es el segundo punto. La pregunta número uno va a ser, ¿qué haré en medio del sufrimiento? Y la pregunta número dos va a ser, ¿qué razones abrazaré en mi corazón para sostenerme fuerte y feliz en medio del sufrimiento? Primera de Pedro, capítulo 3, 17 al 22. Busquen por favor en sus Biblias. Primera Pedro 3, 17. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Porque también Cristo murió por los pecados, una sola vez el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas a través del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Entonces empezamos, versículo 17 y 18, la primera parte, ¿qué haré en medio del sufrimiento causado por hacer el bien? Y dice el versículo 17 que leímos, vuelvo a repetir, es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. A veces sufrimos y no sabemos por qué. Cuando no sabes por qué sufres, no te queda más que resignarte. Pues, ¿qué haces? Pero otras veces sufrimos por hacer el bien. Cuando sabes que tu sufrimiento viene por hacer el bien, vas a ser tentado a dejar de hacer el bien para evitar el sufrimiento a toda costa. ¿O no? Pues, ¿a quién le gusta sufrir? Dios nos manda en su lugar hacer el bien a toda costa, aunque por hacerlo tengamos que sufrir. Si hacer el bien implica sufrimiento, entonces la voluntad de Dios es que suframos con tal de hacer el bien. La voluntad directiva de Dios es que sus hijos hagan el bien. Su voluntad permisiva es que sufran. Ningún padre de nosotros hubiera querido intencionalmente infringir dolor a su hijo. Pero si es por un bien mayor, lo toleramos. ¿No es cierto? ¿Cuántos de sus hijos se levantaron diciendo, traigo unas ganas de que me pongan la vacuna hoy? Miren, hasta ya me remangué aquí, papi, por favor. Esa de la flu, que se siente así que te deja el brazo dormido como por 3 días. Pregúntenme a mí. ¿Verdad? ¿Alguna vez? Pero por el bien mayor, entonces el padre permite ese sufrimiento en el hijo. Pero el hijo, ¿qué dice? Mejor que no me la pongan. Entonces, ¿quién tiene la razón? Hacer la voluntad de Dios es más importante que evitar el sufrimiento. ¿Sabes por qué? Porque Dios es más importante que el creyente. Si la persona fuera lo más importante, entonces lo más importante sería evitar el sufrimiento de la persona. Pero como la persona más importante del universo es Dios, entonces lo más importante es hacer el bien, porque eso le va a dar gloria a Él, aunque estemos en el sufrimiento. Y para eso, entonces estamos respondiendo a la pregunta, ok, me toca el sufrimiento, ¿qué debo de hacer? Hacer el bien. Esa es la respuesta. Y por si nos quedan dudas, tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo. Esa es la lógica que Pedro usa aquí. Ustedes prestan atención en el pasaje. Acaba de decir en el 17, es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Porque también Cristo, ¿observan? Entonces, el argumento que va a usar él para validar el punto es, vean el ejemplo de Cristo. Vean el ejemplo de Cristo. Miren lo que Cristo hizo. Versículo 18. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. ¿El justo por quién? Por los injustos. Cristo sufrió siendo justo. ¿Qué necesidad tenía de sufrir? Lo hizo por un bien, por los injustos. Entonces, el ejemplo de Cristo, el ejemplo que Cristo nos dio, valida el punto. ¿Qué debemos hacer en medio del sufrimiento? Hacer lo correcto, hacer el bien. Cristo padeció una sola vez por los pecados, y hay muchos pasajes que hablan de eso. El sacrificio de Cristo fue uno solo y fue perfecto, pero el proceso fue doloroso, no fue rápido. Pero sabes que cuando un justo como Cristo se esfuerza en hacer el bien aunque sufra, no solo Dios gana gloria, también el justo gana. ¿Ven el ejemplo de Cristo todavía? Cristo, con su ejemplo, nos enseña que deberíamos abrazar con abnegación el sufrimiento con tal de hacer el bien, porque también nosotros ganamos. Tres cosas ganamos. Y esas cosas, cuando nosotros entendemos lo que podemos ganar a través del sufrimiento, se convierten en la motivación que nos sostiene con determinación para hacer el bien, aunque sufrimos. Lo cual es el segundo punto del mensaje. ¿Qué razones abrazaré en mi corazón para sostenerme fuerte y feliz en medio del sufrimiento? Fíjense qué contradicción. Feliz en medio del sufrimiento. La Biblia le llama gozo también a eso. ¿Cómo me mantengo fuerte y feliz en medio del sufrimiento? ¿Qué razones me das para lograr eso? Eso es excepcional, ¿no creen? Bueno, Cristo nos da tres razones por las cuales es mejor hacer el bien aun cuando sufrimos. Cristo nos da esas razones a través de su ejemplo, de lo que se nos menciona en este pasaje. Cristo hizo la voluntad de Dios hasta la muerte y como resultado obtuvo tres cosas. Número uno, salvó a mucha gente. Número dos, venció al diablo y se lo refregó en su cara. Te gané. Y tercero, fue exaltado al lugar de máxima gloria. Esas tres cosas Cristo consiguió, además de la gloria de su Padre, como resultado de haber hecho el bien en medio del sufrimiento. Y esas mismas tres cosas también nosotros podemos obtener. Voy a explicar cada una de ellas con detalle. Puedo soportar el sufrimiento cuando, además de glorificar a Dios, lo hago por el bien de otros. Especialmente me refiero a su bien espiritual. Observen el versículo 18. 1 Pedro 3:18, la segunda mitad dice, leo desde el principio, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, ¿para qué? Para llevarnos a Dios. ¿Ves? ¿Por qué aguantó Jesús tanto eso? Isaías 53 dice, hablando del siervo del Señor Jesucristo, proféticamente dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Por qué Jesús aguantó todo lo que aguantó? Porque Él veía con los ojos de la fe, con los ojos del corazón, el fruto de la aflicción de su alma y dijo, por ellos vale la pena todo eso. La Biblia dice aquí que Cristo sufrió todo eso para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Él estaba pensando en nosotros. Él quería acercarnos más a Dios. Volviendo a 1 Pedro, en el versículo 21, adelantándonos un poco en el pasaje, leemos, dice, y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo. Pedro dice aquí, dice, correspondiendo a esto, lo que dijo antes, él está haciendo una comparación que voy a explicar un poco más adelante. De lo que sucedió en el diluvio, Noé, el arca, el agua del diluvio. Eso fue el tipo de algo, una anticipación de algo. Y luego está hablando del cumplimiento de aquello. Tiene un significado espiritual ese evento histórico. Entonces me voy a enfocar en esta parte, que es el antitipo. Tipo es la anticipación, antitipo es el cumplimiento de aquello. ¿Está claro? Porque esa es la palabra griega que se usa ahí en el versículo 21, donde dice, y correspondiendo a esto, el término griego literalmente, y el antitipo de esto, o sea, el cumplimiento de lo que dice el versículo anterior. ¿Está claro? Entonces está diciendo ahí que el agua, así como Noé y su familia se salvaron de perecer a través del agua en esa arca, eso es un buen ejemplo de lo que nos sucede a nosotros espiritualmente, lo cual queda ilustrado en el rito del bautismo. Ahora, la forma en que lo dice Pedro aquí da a entender claramente que es el bautismo el que nos salva. Pero les voy a demostrar que no es lo que Pedro está diciendo. O presten atención, el texto dice, y correspondiendo a esto, dice, el bautismo ahora os salva. Pero ¿cómo es que nos salva? Y él dice, ¿cómo no nos salva? Ahí dice, no quitando la suciedad de la carne. Entonces, en primer lugar, no está diciendo Pedro aquí que el agua del bautismo quita pecados. No está diciendo eso y se los voy a demostrar. Porque, para empezar, el agua literal, el H2O, ¿quita o no quita la mugre del cuerpo? No quiero ofender a nadie aquí, pues que hable la experiencia, por favor. ¿Quita o no quita la mugre el agua? Pues los que tienen experiencias ya saben que sí, los demás no pueden opinar, ¿verdad? O sea que, si es cierto, entonces, ¿quita o no quita el agua? ¿Quita o no quita la mugre el agua? Bueno, gracias a la mitad de los que se bañan. Ok, entonces, si el agua quita la mugre, entonces Pedro no puede estar hablando de eso, porque todos sabemos que el agua sí quita la mugre del cuerpo, ¿me entiende? La forma en que él está usando la carne aquí no es la carne esta literal. Es como él usó en el capítulo 2, versículo 11. Escuchen, contexto anterior. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que batallan contra el alma. ¿Entienden? De esa carne está hablando, de la carne del pecado, de las pasiones pecaminosas que están en el alma. Todo lo que Pedro está diciendo es que el bautismo no quita, el agua del bautismo no quita los pecados del alma. ¿Me doy a entender? Entonces, no es cierto que las aguas bautismales quitan el pecado. Como algunos dicen, bendicen el agua bendita, y entonces en el rito del bautismo, el agua del bautismo quita los pecados, o el pecado original, o como quieran decir. No es cierto, no está Pedro diciendo eso. ¿Me doy a entender? Entonces, si no está diciendo eso, vuelvo a leer el 21. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo. Entonces, lo que Pedro quiere decir aquí es que el agua del bautismo no tiene el poder para quitar pecados y salvar. Lo que hace es lo que sucede en nuestra conciencia. Ese es el punto. ¿Qué sucede en nuestra conciencia? Cuando alguien celebra el rito del bautismo con entendimiento, con conciencia, entiende el significado del bautismo. Romanos 6 dice que fuimos nosotros, vamos a leer Romanos 6, versículos 3 y 4, voy a leer en voz alta. Romanos 6, ¿están listos? Leo, 6, 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué es el bautismo? Es un ritual a través del cual sumergimos a las personas en el agua, porque eso es como una dramatización de que la estamos sepultando. ¿A quiénes sepultamos en este mundo? ¿A quiénes? A los muertos. Entonces es un rito, este es un ritual, este es un drama. Yo dispuesto a morir estoy, con tal de vivir en Cristo. Yo y mis pecados se murieron aquí. Y ahora Cristo vive en mí y yo vivo en Él. ¿De veras? ¿De veras te mueres a tus pecados? Sí. ¿Qué es eso? Eso tiene un nombre en la Biblia: arrepentimiento. Cuando una persona pasa por el rito del bautismo con entendimiento, con conciencia, esa persona ya se arrepintió, solo lo está dando a conocer. ¿Me doy a entender? Y luego dice, sí, me declaro muerto al pecado con Cristo. Pero Cristo se levantó de los muertos. Entonces, pues me identifico con Cristo en una nueva vida. Ahora Cristo vive en mí. Para cuando la persona lo confiesa, es que ya lo experimentó la persona por dentro. Pero para que todos lo vean, entonces Jesús dijo, bueno, a ver, demuéstralo, pues que me sepulten, pero en el agua, ¿verdad? Pero pues Cristo resucitó, no me dejen ahí más de 3 días, ¿verdad? No, nada más 3 segundos, no te preocupes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, levantado con Cristo para una nueva vida. Ese es el significado del bautismo. Cristo murió, resucitó, me identifico con Él en el bautismo. Demuestro públicamente algo que ha sucedido de manera invisible privadamente. ¿Me explico? Entonces el agua no quita el pecado. ¿Qué es lo que quita el pecado? Como le dice el Señor Jesucristo a Saulo en Hechos 26, Él lo testifica. Escuchen, Hechos 26, 18. Son palabras del Señor Jesucristo. Leo, dice, para que abra sus ojos. El Señor Jesús le está hablando a Pablo, a Saulo. Le dice, desde el versículo 16 para que tengan el contexto, pero levántate y ponte en pie. ¿Por qué? Porque se cayó él al suelo con la visión de Cristo en Damasco. Levántate, estoy leyendo Hechos 26, 16 al 18. Levántate, ponte en pie porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío. Escuchen, para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y la herencia entre los que han sido santificados. El perdón de pecados se recibe por la fe que es en Cristo. ¿Me doy a entender? Y esa fe se hace pública en el acto del bautismo. El agua no quita los pecados, sino es la fe que he puesto en el perfecto sacrificio y en la persona de nuestro Señor Jesús. Entonces, mediante la fe, soy salvo. Aunque Pedro, por asociación, dice el bautismo que ahora os salva, aunque no es el bautismo, sino es Cristo. ¿Me doy a entender? Otro ejemplo está en Colosenses 2. Leo para ustedes versículos 12 y 13. Escuchen. Dice, Colosenses 2, 12 y 13. Habiendo sido sepultados con él, con Cristo, en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. ¿Se dan cuenta? Es por la fe manifiesta en el acto del bautismo que nosotros entonces somos salvos. Entonces es en Cristo, por medio de su resurrección ilustrada en el bautismo, quien nos salva, no el bautismo en sí mismo. Es la fe en Cristo evidenciada en el bautismo, ese medio por el cual nuestros pecados son perdonados. En resumen, Cristo murió, fue resucitado para que nosotros pudiéramos ser salvados. ¿De qué estamos hablando? No se confundan, ¿de qué punto estamos aquí demostrando? Que vale la pena sufrir por hacer el bien, porque uno de sus resultados va a ser la salvación de otros. Cristo nos dio ejemplo. Ahora nosotros, al mirar a Cristo, nos revestimos de la misma perspectiva y decimos, estoy dispuesto a hacer el bien aunque tenga que sufrir, porque en primer lugar yo sé que esto Dios lo va a usar para alcanzar a otros, para que también sean salvos. Bueno, eso no dice el texto, Luis. Eso no dice el texto explícitamente en Primera de Pedro. Bueno, lo implica. Primero porque está diciendo, porque Cristo, entonces él está usando el ejemplo de Cristo para motivarnos. Pero hay otros pasajes que sí los dicen. No voy a leerlos todos. Pero escuchen 2 Timoteo 2.10. ¿Están listos? 2 Timoteo 2.10. Leo. Por tanto, dice Pablo, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. ¿Qué está diciendo Pablo? Todo lo soporto. Pedradas, persecuciones, desvelos, ayunos, naufragios, azotes. Todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación. Ahora entonces permíteme y te pregunto, ¿tú qué estás dispuesto a sufrir para que otros escuchen la salvación, para que otros se puedan acercar al Señor? Vamos a ponerle nombre a esos otros, a ver si hace más sentido. Para los que amas, que aún faltan, ¿qué estás dispuesto a sufrir? ¿Sabes lo que Pablo estaba dispuesto a dar con tal de que otros fueran salvos? Escucha Romanos 9. Escúchalo, no lo busques, te lo leo. Romanos 9, 1 al 3. Digo la verdad en Cristo, Pablo hablando, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. ¿Sabes qué está diciendo Pablo? Si se pudiera, yo intercambiaría la salvación que Dios me ha dado por la fe. Yo la intercambiaba por la perdición de mis parientes, que aún faltan por convertirse. Yo estaría dispuesto a ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis parientes, los que según la carne son judíos, dice. ¿Pero sabes qué está diciendo también? No sé. No se puede. No puedes tú aceptar a Cristo y que otro reciba la salvación. No se puede. No se puede. Lo que sí se puede es que estemos dispuestos a hacer el bien, aunque resulte en sufrimiento, para que otros conozcan al que sí puede salvarlos, al Salvador. Por eso algunos de ustedes dejan de gastarse más dinero para darlo a la causa de la evangelización mundial. Por eso algunos de ustedes apagan el Netflix, el videojuego y todas esas cosas y separan tiempo para las cosas espirituales, prepararse, ir a las reuniones, ir a predicar, visitar una familia, hacer cosas por amor a los escogidos. Dime tú, bueno, no me digas, respóndete a ti misma, a ti mismo, ¿qué sufres tú por amor a los escogidos? ¿Qué? ¿Qué bien estás dispuesto a hacer aunque sufras para que otros se acerquen al Señor? Así que el primer motivador que nos da fuerza en medio del sufrimiento para seguir haciendo el bien es la convicción de que otros van a alcanzar salvación como un resultado indirecto de mis esfuerzos y mis sacrificios y mis sufrimientos. Por eso seguimos haciendo el bien. Así que puedo sufrir, puedo soportar el sufrimiento cuando además de glorificar a Dios lo hago para proclamar la salvación de Cristo. Pero ese es nada más el primero. Número dos, motivación número dos para sostenerme en medio de los sufrimientos haciendo el bien. Se nos menciona ahí en el versículo 19, volviendo a 1 de Pedro 3. Luego dice el texto. En el cual, en el versículo 18 dice, para llevarnos a Dios muerto en la carne, Cristo, pero vivificado en el Espíritu. Eso de vivificado en el Espíritu significa la resurrección. ¿Me doy a entender? Cristo murió y resucitó. Murió físicamente, resucitó. No solo físicamente, pero resucitó integralmente en el Espíritu. Está hablando de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y entonces el 19 dice, en el cual, o sea, en el Espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. ¿Cuáles 8 personas? Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos. ¿Cuánto es? A ver, matemáticos. Qué bárbaros, son buenos para las matemáticas. Esas son las únicas 8 personas que sobrevivieron al diluvio. ¿Me voy a entender? Ok. Entonces, número 2. ¿Qué es lo que le dio a Cristo fortaleza para soportar todos los sufrimientos y seguir haciendo el bien? En primer lugar, saber que a través del sacrificio iba a llevarnos a Dios, a muchos de nosotros. Número 2, lo hizo la garantía que él tenía de la victoria sobre Satanás y todos los demonios. Porque esa es la idea que hay ahí donde dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus. La palabra predicó es la palabra griega queruso, que es la queruso era la acción de el heraldo de un rey. Heraldo significaba el mensajero oficial del rey. Esa es la palabra que se usa aquí. Cristo, por su muerte y su resurrección, ¡paz!, le da el golpe mortal en la cabeza a Satanás y a todo su imperio. Eso hizo Cristo. Fue y predicó a donde están esos desobedientes. Ahora, hay un gran debate porque este pasaje, miren, ¿quiénes son los espíritus que Pedro tiene aquí en mente? ¿En dónde están encarcelados? ¿Por qué Pedro decide hablar de ese tema en este punto? Hay pasajes en la Biblia que dicen que entre la muerte de Cristo y su resurrección, en ese lapso de tiempo, hay pasajes que dicen que Cristo descendió a las partes bajas de la tierra a anunciar su victoria a los muertos. Escuchen pasajes como Mateo 12:40. Miren, no es nuevo esto, lo que pasa es que requiere recordatorio. Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Qué es eso? El corazón de la tierra. Otro, Romanos, capítulo 10, versículo 7. Escuchen. Romanos 10, 7. Leo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es, para subir a Cristo de entre los muertos. ¿A quién? ¿Dónde? Al abismo para subir a Cristo de entre los muertos. el abismo. Otro ejemplo, Efesios 4, versículo 9. Dice: esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Entonces, entre su muerte y su resurrección, Cristo fue a la tierra del inframundo, donde la Biblia dice que están o estaban en los momentos de Cristo las almas de los muertos. ¿Me explico? Por el pasaje que vemos en Lucas 16, las almas de los muertos en los tiempos de Jesús estaban en el inframundo separadas, unas en tormentos espantosos y otras en un área paradisíaca. ¿Me doy a entender? Cristo desciende y da las buenas nuevas a los que están del lado privilegiado. Y a los otros, nada más les avisa. Pero no solo a ellos, no solo a los espíritus de los muertos, dice la Biblia, también a cierto tipo de espíritus angelicales. En 2 de Pedro dice la Escritura, en capítulo 2, hay unas páginas adelante, Pedro citando dice, capítulo 2, versículo 4, leo: porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno. En griego aquí no es Hades, es al Tártaros. ¿Qué es eso? Los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. El Tártaro es el infierno del infierno. ¿Cómo? Sí, el infierno es malo, pero no es lo peor. Hay otro lugar peor. Hay unos calabozos reservados para un grupo de ángeles que deshonraron su más alta dignidad. Ángeles que estuvieron en la presencia de Dios y la despreciaron con tal de venirse al mundo y tener familia con mujeres. Génesis 6, versículos 1 al 4. A esos ángeles fueron sujetos a esas prisiones espirituales. Hay muchos ángeles caídos que están sueltos, son invisibles, pero esos, dice la Biblia, están ahí castigados, encerrados. Judas 6 lo dice también de esta manera. El libro que está antes de Apocalipsis, leo. Judas, versículo 6, porque solo tiene un capítulo. Leo, dice: y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Entonces, resumiendo, entre su muerte y su resurrección, Cristo desciende al inframundo y declara, predica su victoria tanto a los muertos humanos como a esos ángeles cautivos. ¿Me estoy dando a entender? Pero cuando volvemos al pasaje de 1 de Pedro 3, descubrimos otra cosa adicional. Después de su resurrección, porque lo que acabo de explicar es entre su muerte y su resurrección. ¿Me doy a entender? Volviendo al pasaje de Pedro, 1 de Pedro 3, cuando dice: en el cual también fue, diga fue, fue, no fue, fue, ok. Cristo fue, tengo que explicar algo. Todos los pasajes que les leí anteriormente, cuando dice que Cristo descendió, ¿observaron ese verbo que se menciona? Descendió, bajó a las partes más profundas. El verbo que se usa para descendió es el verbo griego katabaino. ¿Qué significa eso? Descender. Pero aquí no está usando el verbo katabaino, está usando el verbo griego poreumai. Poreumai. Poreumai es el verbo que se usa en todos los demás pasajes que hablan de la ascensión de Cristo. Ese es el verbo que se usa. Les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos en Juan capítulo 14, versículo 2. Escuchen esto. Juan 14, 2. ¿Están listos? Cristo está hablando de lo que está por venir. Leo, Juan 14, 2. En la casa de mi padre hay muchas moradas. ¿Dónde está la casa del padre? Pues en el cielo, ¿verdad? Si no fuera así, os lo hubiera dicho. porque voy a preparar lugar para vosotros. Ese verbo voy es por euoma en griego. ¿A dónde iba Cristo? ¿Abajo o arriba? ¿De qué está hablando Jesús ahí? De su ascensión. ¿Entienden? Otro ejemplo, aquí mismo en Juan capítulo 14, pero ahora el versículo 3, siguiente. Y si me voy y preparo lugar para vosotros, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Otra vez el mismo verbo. Ese voy no es nomás voy para allá o para acá o para allá. No, es voy para arriba. Ese es el punto. ¿Me doy a entender? Otro ejemplo, aquí en Juan capítulo 14, pero ahora el versículo 28. Oísteis que os dije, me voy y vendré a vosotros. Si me amarais, os regocijarais porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Otra vez, ese mismo verbo es ese. Por euomai. Voy, es decir, ascensión. Un ejemplo más, Juan capítulo 16, versículo 28. Dice, salí del Padre y he venido al mundo, ahora dejo el mundo otra vez y voy al Padre. ¿De qué está hablando? Ascensión. Hechos, capítulo 1, versículo 10, leo. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas. 11, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir. Ese verbo ir es por euomai. Tal como le habéis visto ir. ¿A dónde? Al cielo. Ese verbo en el Nuevo Testamento, cuando se habla de que Cristo se fue, nunca se refiere a que Cristo se fue para abajo. Siempre alude a la ascensión. Entonces, volviendo a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. No puede referirse a lo que Cristo hizo entre su muerte y su resurrección, porque desde el versículo 18, yo ya expliqué, dice Cristo, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual, ya vivificado en el Espíritu, fue. ¿Entienden? Esto de lo que estamos hablando sucede después de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? ¿De qué está hablando? Porque no todos los demonios están en el inframundo. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los ejércitos de maldad en las regiones celestes. Un libro que Pedro parece estar citando, que no es inspirado por Dios, pero que fue seguro escrito antes del año 70 después de Cristo, es el libro de Enoch. En primera y segunda de Enoch se citan algunas de esas cosas. En segundo de Enoch, capítulo 7, versículos 1 al 3, se mencionan los Grigori. ¿Y esos quiénes son? Según ese autor, que no se sabe quién es, no es inspirado el libro, no van a pensar que estoy dándole reconocimiento canónico, pero simplemente es algo histórico, curioso. En el capítulo 5 él dice que los ángeles que despreciaron estar en la presencia de Dios fueron encadenados en las prisiones subterráneas que ya mencionamos. ¿Me explico? Pero dice que los hijos que ellos tuvieron, los hijos que estos seres tuvieron, porque eso se nos dice en Génesis 6, con las mujeres humanas, bueno, con las mujeres, ellos son seres angelicales. Voy a leer Génesis 6 para que sepan los que no recuerdan cómo dice el texto. Génesis 6, del 1 al 4, explico. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicar sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, serán pues sus días 120 años. Y había gigantes, hebreo, nefilín, en la tierra en aquellos días. Y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes, dice la Biblia de las Américas, de la antigüedad, hombres de renombre, valientes, giborim en hebreo. Explico. El libro de Enoch también decía que cuando los ángeles se metieron con las humanas, engendraron hijos, y esos hijos que nacieron de ellas eran los nefilim, hombres de gran estatura, de gran poder y de gran conocimiento por causa de la información que los ángeles sabían. Según el libro de Enoch, estos ángeles le enseñaron a sus hijos y a los humanos todo lo que respecta a las brujerías, las magias, las plantas con capacidades estupefacientes, alucinógenas, y les enseñaron todo tipo de maldad, y que los hijos de esos, según el libro de Enoch, hasta caníbales eran. Que por causa de esa generación se llenó de violencia la tierra. El libro de Enoch, de hecho, responsabiliza a todo eso ser la causa del diluvio. ¿Me doy a entender? También dice que cuando esos seres murieron, que eran como una raza mestiza entre humanos y ángeles, murieron, fueron condenados como castigo a quedar errantes sobre la tierra sus espíritus. Y como sus espíritus no eran puros, ni de ángeles ni de humanos, desde entonces se les llamó espíritus inmundos. ¿Has leído eso? En el Nuevo Testamento se les llama así. Así que no eran lo mismo los ángeles caídos que los espíritus inmundos. Porque los espíritus inmundos eran las almas de esas criaturas monstruosas que fueron castigadas para andar errantes. Como ellos tuvieron cuerpos humanos poderosos, quedaron con una especie de comezón, de ansia por tener carne. Y esos son los espíritus inmundos que están continuamente buscando poseer personas. Eso es lo que decía toda la tradición judía. ¿Lo voy a entender? Entonces, ellos fueron sancionados, según el segundo libro de Enoch, después la otra tradición decía, para estar en el segundo cielo, la parte más densa y oscura de todo el universo. Ese es el lugar que Dios les asignó. Ahora, Pablo en Efesios 6:12 dice que las huestes espirituales de maldad están en las regiones celestes. Y luego en otro lado dice de Satanás, el príncipe de la potestad, de la autoridad del aire, así se le llama. Poniendo todo junto, Cristo no solo baja al inframundo a proclamar su victoria entre su muerte y su resurrección, sino que después de su resurrección va al segundo cielo, y ahí en el cuartel, porque la palabra los espíritus encarcelados, la palabra encarcelado en filaki en griego literalmente significa en cuartel o en guardia. Es la misma palabra que se usa en Hechos 12 cuando Pedro está puesto bajo encierro por el rey Herodes y le pone guardias romanas para que lo vigilen. Esa es la misma palabra en filaki. Guarida, cuartel, puesto de guardia o también prisión. Cristo va al segundo cielo y aparece ahí en el cuartel de todos los demonios para decirles, les gané. Pasajes como el de Colosenses 2:15, oigan cómo dice. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de la cruz. Hebreos 2:14 y 15, leo. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él, Cristo, igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Y finalmente en 1 Pedro 3, regresando al pasaje que es objeto de nuestro estudio, versículo 22, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. ¿Entienden? ¿Qué motivó a Cristo a soportar, haciendo bien todo ese sufrimiento? No solo saber que iba a salvar a muchos hombres, sino que iba de una vez y para siempre declarar su victoria sobre Satanás y todo el reino de las tinieblas. ¿Entienden? La victoria, salvación, victoria y finalmente la gloria. Porque el versículo 22 que leí, hablando de Cristo, dice: quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, después de que le habían sido sometidos los ángeles, autoridades. ¿Dónde está Cristo ahora? A la diestra de Dios. Y el pasaje que no expliqué, que es el 20, solo para dejar claro, dice el 19: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas a través del agua. Ahora ya están poniendo las piezas juntas, ¿verdad? Todos aquellos nefilín, espíritus inmundos que andan sueltos por la tierra dando lata, ya les marcaron su sentencia. Pues sí, Cristo tiene ese poder, pero nosotros, ¿qué? Bueno, Romanos dice 12:21, vence con el bien el mal. ¿Se acuerdan Job? ¿Cómo exhibió, cómo quedó humillado Satanás? Porque Job no maldijo a Dios ni atribuyó a él despropósito alguno, aunque sufrió. ¿Qué hizo? Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. ¿Verdad? El creyente le recuerda a Satanás la victoria de Dios y de Cristo cuando se mantiene haciendo el bien a pesar del sufrimiento. ¿Ya ves? Porque el creyente hace el bien no por conveniencia, por amor al Señor. Y la última razón que el texto nos menciona, ya la dije, es por la exaltación. Cristo sabía, como leí, a que él estaría a la diestra de Dios, en el lugar más glorificado. Y tú debes recordar algo, cristiano. Aunque tú sufras, si haces el bien aún en medio del sufrimiento, escucha Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios, coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Gloria. Apocalipsis 2:10. No temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:26, al vencedor, el que guarda mis obras hasta el fin, no importa que sufra, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Así como Cristo va a ser exaltado en gloria, todos aquellos van a participar de su gloria si sufren también con Él haciendo el bien. Concluyo. La voluntad de Dios es que hagamos el bien, aunque suframos. Cuando hagamos eso, Dios va a ser glorificado. Y nosotros, como Cristo, acercaremos a otros a Dios, proclamaremos a los demonios su derrota y participaremos de la gloria venidera. Oremos. Padre, agradecidos estamos por la victoria de nuestro Señor Jesucristo. No es muy agradable en el tiempo presente experimentar los sufrimientos, pero afirmamos nuestro rostro y nos mantenemos firmes en la victoria del Señor, porque queremos que otros también sean salvos, porque queremos que Satanás sea avergonzado, como dice tu apóstol: muy pronto Satanás será aplastado debajo de vuestros pies. Y también porque esperamos la gloria venidera. La esperamos, Señor. Larga es la espera, pero esperamos. Por eso queremos perseverar hasta el final. Ayuda a aquellos, Señor, que están sufriendo hoy con estas palabras. En nombre de Jesucristo. Amén.